These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, he fight for four faces. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto with big guns and dicky signs. I love myself. But they can do what they want whenever they want. I don't mind. I love myself. He said I gotta get up like support the suicide. I love myself. One day at a time, sun goes shine. Noves peces musicals mitjançant Musicòpolis, com aquest fantàstic tema que acaba d'escoltar, aquest I tan sols de Kendrick Lamar. La música de casa nostra ens acompanyarà amb la formació anomenada A Coasters. El seu àlbum és Embullen els peus i aquest senzill enregistrat a Salt, el gironès, és el que porta el nom de Voldria saber. Voldria saber com aguantar-me d'un peu damunt d'un fil. Voldria saber i no obrir els ulls en tota la nit. Voldria saber com explicar-me només mirant els ulls d'algú. I voldria saber com resistir els moments. Fantàstica peça musical amb la sintonia de casa nostra i aquesta extraordinària cançó dels Acoustors en voldria saber. La següent novetat discogràfica que us presentem a Musicòpolis és Passa la vida, el tema de la formació Almas Gemelas des del seu àlbum Dècada. En la calle está, debajo el sol naciendo, porque la primavera ya se va. Ya se va, y de madrugada la calle renaciendo, la gente caminando de aquí para allá, solita van andando para trabajar, y con un viejo delantal que su labor no va rompiendo, como el viento que viene y va, con un camino para andar, para vivir un buen momento, mientras pasa el tiempo hay que esperar. Pasa la vida, pasa la corriente, que arrastra el río hacia la mar. Pasa los años, punto diferente, pasará lo que tenga que pasar. Pasa la vida, pasa la corriente, que arrastra el río hacia la mar. Pasa los años, punto diferente, pasará lo que tenga que pasar. Pasa la vida. Cerca del mar. No hay remordimiento, el aire llega con olor a sal y a sal. Y debilidad para seguir creciendo, la luna me pregunta qué pasará, camina para adelante, nunca para atrás. Vivir una historia de amor que llega a ser lo que no tengo, llenar el pozo de la verdad sin duda, tener abrazo de pasión y una cartera de recuerdo. Porque solo busco felicidad. Pasa la vida, pasa la corriente, que arrastra el río hacia la mar. Pasa los años, punto diferente, pasará lo que tenga que pasar. Pasa la vida, pasa la corriente, que arrastra el río hacia la mar. Pasa los años, punto diferente, pasará lo que tenga que pasar. Pasa la vida, pasa la corriente, que arrastra el río hacia la mar. Pasa los años, punto diferente, pasará lo que tenga que pasar. Pasa la vida, pasa la corriente, que arrastra el río hacia la mar. Pasa los años, punto diferente, pasará lo que tenga que pasar. Pasa la vida. Pasa la vida. Pasa la vida. Pasa la vida. L'espai i la ràdio Fórmula Musical on descobreixes els nous senzills Almas Gemelas en Passa la Vida. Anem amb música de la que ens fa ballar en Juan Magán amb la companyia de Belinda i Lápiz Consciente. Es diu Si no te quisiera, enregistrat a Mèxic, aquest tema de l'àlbum de King Kiss Bach. Que se derrite al darme un beso inteligente, no creen los chicos, ella es valiente, no sé si me explico, independiente, qué gusto tenerte delante de mí pa' que vea la gente que yo te quiero y te tengo en mi mente. Ay, ay, ay, ay, ay, si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Y vuelvo y ay, ay, ay, ay, ay, si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das es algo que expreso con mi ay.

Punt i final d'aquest segment de Musicòpolis de la capital de la música amb les novetats discogràfiques que ens portava gent com aquest tema d'Innocence que es deia Call Me. El darrer tema ens el porten Arizona Baby des del seu darrer àlbum. Es diu cançó Wooden Nikes, es diu la cançó Wooden Nikes i aquest és un tema del disc Sacred Fires.